¿No les parece también? Porque la Ay, democracia está ¿leche? sobrevalorada. Y para... Que se me olvidó ver el gran dictador, chico. Bueno. Lástima. El gran dictador de Je sais pas Chaplin. comment ça se dit en français, mais ça existait, le film de Chaplin Ah, sur non, je vois. Hitler. Bueno, pues el día que vean El Gran Dictador, Ah, si es que no lo han visto, no lo viste, no, bueno, hace mucho, así hace bueno, 40 años, pero no lo el Gran Dictador nos reviví. sirve para ver algunas de las características. Recuerden que hoy nos íbamos a ocupar de ese tema. Que sí lo viste, no, que No, estás no, en serio, saludando. en serio, no lo sé. Ah. Perdón, perdón. Hola. ¡Oh! Bueno, entonces, Hola, Sofía. el gran Hola, dictador. Sofía. Hola, ¿qué Hola. haces? El gran dictador nos serviría hipotéticamente, pero en realidad era una especie como de preámbulo para que pudiéramos discutir las diferencias, que no hay pocas. Todo esto es, digamos, los politólogos, como los politólogos son los especialistas en ciencia política, los que describen los regímenes políticos, los sistemas políticos, los dimes y diretes, los aseúnes. Entonces, cómo los politólogos han considerado pertinente, y hoy es el consenso, distinguir entre líderes populistas autoritarios y líderes, vamos a decir, totalitarios. Y de nuevo la A ver, diferencia dijiste la entre diferencia entre líderes líderes totalitarios y líderes. populistas autoritarios, líderes totalitarios, cómo podrían ser los fascistas, cómo podría ser el marxismo-leninismo en sus varias formas, y líderes populistas autoritarios. Y nunca hay que perder de vista, le estoy dando muchas vueltas a esta cuestión, pero creo que es la más importante, que el líder populista autoritario que puede, y aquí ya avanzo un poquito de lo que verán con Beatriz o verán conmigo, de ahí esa pregunta de esta mañana sobre las fechas. Pero bueno, ya veremos cómo va la cosa. El líder populista autoritario puede nacer, aunque ha habido pocos casos, digo, tampoco tenemos mucho recorrido. No sé si para mí o para ¿A Camilo. ti? Ah, gracias. ¿Te lo alcanzas y hablas? El líder populista autoritario puede nacer de un movimiento populista progresista, aunque, como les digo, ha habido relativamente pocos casos. Quizás el más conocido de todos, quizás sea una cuestión que debatiremos en su momento, no hoy, sea sea Chávez. O sea, estaba pensando que cuál era la graduación militar de Chávez, pero se me olvidó, no sé si era coronel o general. Pero en fin, Chávez, el comandante Chávez, ¿no? Que llamaban. Una pregunta. Sí, por favor. Pero de alguna manera, Chávez, con ese General Chávez. populista líder, pero sucedió lo mismo que aquí, que la gente estaba harta. Sí. Harta de la situación en Puedo que estar estaba muy de acuerdo con metido. el análisis. Entonces, era, pues no es que naciera, era a lo mejor un líder, pero como la gente estaba harta, igualito que en el Sí. caso de Allende. El hartazgo. Bueno, pero Allende no es un líder. Allende es un líder completamente constitucional, democrático, hasta el último día de su vida, Chávez, literal. pero Chávez también era de pecador por democracia. No, Chávez intentó dar un golpe de Estado y luego le dieron a él un golpe de Estado. Pero, digo, por no liarnos con la historia venezolana, que nos liaremos, porque veo que hay mucho Es interés y un a mí me caso, ¿no? servirá. No, es un caso muy interesante por muchas razones en los que. Pero bueno. No nos vamos a meter ahora, porque sí es muy interesante, pero por muchas razones. Sí, esto que dice nuestra amiga Beatriz tiene un término técnico en politología, porque ya ves, para todo hay estudios. Entonces, y lo vamos a ver, y lo vamos a empezar a ver la semana que viene, y lo van a ver porque es la base precisamente de la creación de la ideología, bueno, de la ideología de la. Salud. Salud. Gracias. De las propuestas que se articulan como populismo progresista. El término para el hartazgo que dice Beatriz es la, para el hartazgo, no, pero hay una palabra que utilizan los especialistas que es la desafección. No nos vamos a meter ahora mismo ahí porque es otra cosa, porque no me quiero meter, pero que les vaya sobrevolando. Cuando en Francia, por ejemplo, ¿se acuerdan? Salió el movimiento de los indignés, de los indignados, que luego se copió en España hasta el nombre, ¿no? Los indignados. Pues eso fue entre 2008 y 2011, 2010. Si te acuerdas, hubo un panfleto, Indignez-vous, de un resistente, de un señor que tenía entonces, que luego ya murió, claro, porque tenía 90 y muchos años, que había sido resistente contra los nazis, ¿no? Resistente del interior, que ahora se me ha olvidado, pero es una de las cosas que hablaré, bueno, que en principio hablaría Beatriz, pero ya le digo que se vaya preparando, bueno, cuando la ven. Y entonces es la desafección. ¿Por qué se utiliza ese término, no hartazgo, así sin más? Porque lo que indica es una desafección, por eso se utiliza ese término, un extrañamiento de los consensos constitucionales de una democracia liberal. Liberal en el sentido que vieron con Beatriz. Es decir, un régimen democrático que esté basado en los valores que llamamos republicanos. Puede ser una monarquía, puede ser una república. Eso ya vieron con ella, que nos da absolutamente igual, ¿no? Lo importante es que haya una constitución, y eso ya lo vieron conmigo, que puede ser escrita o que puede ser un conjunto de leyes constitucionales, que organice, bueno, no determina nada, que organice las tensiones sociales. Entonces, se constata en todo el mundo, digamos, en la década alrededor de la crisis del 2008, pero que tiene raíces antes, una creciente desafección de las poblaciones, de los ciudadanos, de las ciudadanas, no de todos, no de todo el tiempo, pero importantes sectores sociales que se sienten, perdón porque me sale la palabra en inglés, lo tengo, porque me voy preparando, pues acaso en marzo tengo que dar yo la clase, entonces voy poco a poco, así, pero todavía no las tengo muy desarrolladas, entonces en inglés se dicen disenfranchised, o sea, que están, que les ha abandonado, digamos, ¿no? el Estado o incluso la sociedad, ¿no? Están disenfranchised, han perdido la... ignorados y por y en español, digamos, esto, ese conjunto de disensos sociales profundos, de lo que ha llamado Beatriz hartazgo, que es una manera muy correcta de decirlo, no digo que esté mal, digo que hay una palabra técnica, se llama la desafección. Y por eso es interesante esto, es algo que recorre todas las sociedades occidentales y algunas no occidentales. En México se llama los olvidados. Bueno, hace mucho tiempo, claro. Pero fíjate, porque América Latina, por su especificidad, que comparten todos los países de América Latina de un grado o de otro, hay altas tasas de marginalidad social. Es una realidad estadística que no podemos negar. ¿De cuánto? ¿40% será? Bueno, es que depende de los países. ¿México? En México, claro, no me voy a extender, pero la pobreza se mide muy distinto de país a país y es lógico. Sí, eso sí. Por ejemplo, yo aquí les mencionaba... Ah, no, ustedes no les mencioné, perdón, fue la clase de los jueves. Pero en los países desarrollados, término en sí mismo problemático, pero en fin, porque hay muchas bolsas de subdesarrollo dentro de los países desarrollados, ¿no? Cualquiera que haya ido a la periferia de Birmingham o de Manchester en Inglaterra, pues dice, bueno, esto no es precisamente la Inglaterra de Chapel Hill, yo pues. Bueno, entonces, pero bueno, en México las estadísticas, por ejemplo, del Coneval, llevan tiempo diciéndonos que aproximadamente el 56 o el 60% de la población mexicana está por debajo del umbral de la pobreza. ¿Cómo se mide en México el umbral? Entre el 56 y el 60. Si quieren, a lo largo de la semana las mando, pero vamos, son públicas, el Coneval es una, lo que dure su existencia, es una institución pública. No, pues sí, quitarle dinero al Coneval y al INEGI es terrible porque solo se puede gobernar con datos o si no se hace otra cosa, pero no nos meteremos. Pero depende mucho de los países, ¿no? Porque, por ejemplo, Chile, que tiene una importante fractura social, a pesar de los pesares, se mide la pobreza con otras medidas estadísticas. Y la medición de la pobreza no es un consenso científico y muchas veces es un arma política. Debería ser un consenso científico. Pero es lógico que no se mide igual en todas partes. Les voy a poner un ejemplo, creo que no se los puse aquí en la clase de los miércoles. La pobreza infantil. Desde luego que se habla en México de pobreza infantil, como se habla en otros países del entorno continental de América Latina o en Estados Unidos, ¿no? Pero la pobreza infantil en realidad es un índice que no se suele aplicar, o sea, que no está en la primera línea de la explicación de los países en desarrollo, sino que se suele aplicar, y ahora verán la pertinencia a los países desarrollados. Porque, ¿qué quiere decir la pobreza infantil? Por ejemplo, ¿por qué se habla de que en España, entre 2010 y 2019, bueno, los últimos datos son de 2018, la pobreza infantil se ha situado en un 26%, que es una cosa brutal, que no se veía desde hacía décadas. Es muchísimo. ¿Por qué? O, por ejemplo, en alguno de los países que entraron en la Unión Europea, del este de Europa, en la última década. Porque si el país es desarrollado, pues supuesto que la pobreza tendría que desaparecer, pero particularmente la infantil. ¿Por qué? No solamente porque las familias tengan acceso al recurso, sino porque en los países desarrollados se entiende que hay una provisión pública, lo que llamamos el estado del bienestar, que es un invento, digamos, del siglo XX, particularmente de la segunda mitad del siglo XX, que está ahí para evitar que los niños pasen hambre, que los niños no se escolaricen, que los niños no tengan acceso, digamos, a servicios médicos. Entonces, la pobreza infantil, que es un índice muy complejo de crear, lo que mide es la incapacidad de una sociedad desarrollada, más que de una sociedad en desarrollo, porque se estima, o sea, se mide también y hay estimaciones y hay trabajos sobre la pobreza infantil en África, en toda América Latina y en grandes zonas en desarrollo. Pero se estima que, digamos, implica una desatención pública, una desatención del Estado profunda sobre la población más vulnerable. Hay otros índices igualmente útiles, que es, por ejemplo, la cantidad de gente pensionada, de gente jubilada, que no tiene acceso a una renta mínima, es decir, que no llega a final de mes. Pero bueno, digamos que de alguna manera es más largo, ¿no?, el periodo infantil, ¿no? En fin, no nos vamos a meter, porque yo hoy de lo que quiero hablar es de líderes, y líderes muy malos. Son los líderes populistas autoritarios. Pero iremos poco a poco metiendo todas estas cuestiones, y sí es muy importante que desde ahora vaya sobrevolando sobre ustedes este término, porque es lo que nos explica, por lo menos ese es el consenso, digamos, de los especialistas, el nacimiento y el auge de los populismos. Todos. El caldo de cultivo es la desafección de los valores constitucionales. Eso se puede expresar de una manera autoritaria. Miren, nuestro punching ball, que es nuestro amigo Netanyahu, que sale muy a menudo porque es todo un personaje, acaba de meter en su coalición electoral, porque va a haber elecciones en Israel, acaba de meter en su coalición electoral a un partido ciertamente minúsculo, pero profundamente racista, y que es un fascismo judío. Es el kahanismo. O sea, el partido se llama Poder Judío, Fuerza Judía, Mayudit, pero el movimiento que hay detrás ideológico es una cosa terrible, que surge de la Liga de Defensa Judía en Brooklyn y en la Nueva York de los años 70 y 80, así que luego van a migrar a Israel, y que son, así, cuando van las letras, fascistas. Pues bueno, terroristas no en el sentido de que pongan bombas, pero que si hay que liarse a palos con quien sea y son árabes, pues se lían sin ningún problema, se arma. Uy, a ver. No, es una cosa terrible. O sea, el kahanismo es terrible. No, y racista. Racista. O sea, racista, así con todas las letras, ¿no? Está prohibido que se mantenga relaciones sexuales un judío con un no judío, en fin. Bueno, pues eso acaba de entrar en la coalición electoral de Netanyahu. Jalado por Netanyahu. Sí, sí, no, vamos. Entonces, y ese es un ejemplo entre muchos que iremos viendo cuando ya veamos casos particulares. Entonces, ¿qué pasa en Israel? Pues es el fracaso de la izquierda israelí. O sea, no porque uno quiera a la izquierda happy clap y todos seamos palomitas, sino porque, digamos, el muro de contención histórico en el Estado de Israel, de según qué política, será la izquierda israelí, por razones que quizás no estaba previsto, digamos, entre los casos de estudio. Pues yo con mucho gusto les hablo de Israel, porque otra cosa no, pero de esa puedo hablar con cierta suficiencia. Ha habido una desafección de importantes capas de la población, tanto judío, que es la digamos, en tanto que ciudadanos de total derecho y los que van al ejército, quizás la más importante políticamente, pero también del lado árabe. Cosas que en los años 60 y 70 en los ciudadanos árabes de Israel, es decir, palestinos, israelíes, con pasaporte israelí, no se oían, como por ejemplo llamarse a sí mismos palestinos, desde los años 90 sí se oye. Porque hay una desafección. Sí, sí, hay el 25% de la población del Estado de Israel es árabe-palestina, con pasaporte ciudadano israelí, por razones demográficas cada vez más musulmanes, por una serie de razones demográficas, pero hay cristianos también. O sea, Belén es una ciudad cristiana palestina, por tener un ejemplo, ¿no? Bueno, pero lo iremos viendo poco a poco. Entonces, lo que nos interesa ahora es la tipología del líder. Bueno, si alguien vio El Gran Dictador, ya me ha quedado muy claro. Pero bueno, El Gran Dictador es una película de ocasión. Es una película que se hace, no, de ocasión, también de risa, aunque algunos dicen no también de risa. Pero sí, es sobre todo una comedia a propósito. El Gran Dictador surge en un momento muy concreto, que es el principio de la Segunda Guerra Mundial, y es una película que tiene dos elementos. Uno, la sátira, la parodia, y el otro, la propaganda. Y hay que hablar un poco de la propaganda y de la historia de la propaganda. Por eso también quería que si tuvieran tiempo la veían. También la dijiste que la íbamos a ver juntos. Entonces dije que si la vamos a ver juntos. Juntos es un eufemismo, es decir, cada uno en su casa y luego la comentamos. Ah, digo, para que se les quede, para que el futuro... O si quieres, yo le pongo aquí la pantalla, ustedes ven la película, yo me retiro y me pongo a corregir. Yo con mucho gusto, tengo muchas cosas que escribir, pero no creo que sea lo que se busca en estas clases. Bueno, entonces, es una película de propaganda, lo cual nos permite pensar qué significa la propaganda. La propaganda es un invento del siglo XX, aunque por supuesto hay ejemplos muy anteriores, muy muy anteriores. O sea, digamos, una transformación discursiva de la realidad, esa es la definición técnica de la propaganda. Es decir, hay una realidad social, hay una realidad biológica, hay una realidad económica. La propaganda lo que pretende es trastocar esos datos de la realidad y construir un discurso. Puede haber discursos que todos estemos y todas estemos perfectamente de acuerdo. Voy a poner un ejemplo. La violencia de género. Utilizo el término de género porque, digamos, los especialistas y las especialistas, sobre todo, lo que utilizan. Porque va más allá de lo doméstico. Si a una mujer en el metro de la Ciudad de México, digo, por poner un ejemplo, que ya sé que hace mucho que no toman el metro, pero bueno, no se preocupen, yo se lo recorto. El centro de México por lo menos, el de Madrid sí, pero el de México no. Si a una mujer le hacen tocamientos en un vagón, eso es violencia de género, porque se lo hacen porque es mujer y porque la condición de mujer está minorizada en la mente, digamos, y en el constructo social de quien se atreve, ¿no?, a invadir el espacio físico y más allá del espacio físico de esa mujer. Por eso hablamos de violencia de género, por poner un ejemplo. Por supuesto que puede ser doméstica, pero puede ser, y es muy habitual que ocurra, el espacio público. Las violaciones muchas veces ocurren, muchas en el espacio doméstico, pero muchas en el espacio público. Entonces, por eso hablamos de violencia de género. Bueno, entonces, el gobierno, X, el que sea, este es un problema universal, lanza una campaña contra la violencia de género que intenta intervenir en los consensos sociales. Pues eso es propaganda. Pero nadie alrededor de esta mesa, sobre todo si la campaña está bien hecha, claro, no, y es efectiva, estaría en contra de esa propaganda. Esto nos retrotrae un momentito a los años 30. En los años 20 y 30, propaganda es un término positivo. Por ejemplo, en mi último viaje a Barcelona, en el mercado de libros antiguos de Barcelona, vi un librito en catalán que decía propaganda de la aviación. ¿Y qué era esto? Pues un manual de aviación. Era la Asociación de Propagandistas de Aviación de Cataluña. No, del año 20, no, del año 32 o 33, un libro muy antiguo, que lo que hacían es lo que nosotros llamamos, pues no sé, difusión, ¿no? Bueno, entonces, El Gran Dictador es una película de propaganda y a mucha honra. Es decir, muy fe, muy orgullosa. Claro que es de propaganda, eso es lo que quiere. Es una película de propaganda que intenta, digamos, intervenir en el debate social. Otra película de propaganda de la misma época y con los mismos, hasta casi, financiamientos, Casablanca. Casablanca es una película de propaganda de guerra. Aparte es una obra de maestra, una obra de arte, ¿no? No sé de eso. Pero es una película de propaganda. Hay más así, ¿no? Hay películas de encargo que, bueno, pues se cruza por medio con nuestro amigo Kieslowski, porque es que aparte de la relación pública, Male y yo tenemos una relación privada, una vez al mes. Entonces, ayer tocó y no vimos. Con una señora. Con una señora, sí, sí. ¿Y qué, por qué dices una película de ocasión? ¿Qué sí, es una película de ocasión porque le encargan la película. Él quiere intervenir. Y él ya tenía la idea y quería hacer algo por ahí. La historia del gran dictador como historia es interesante. Pero bueno, no nos vamos a detener. Entonces, ¿qué arma encuentra o busca o cree encontrar este Chaplin, Charlotte, para luchar contra el fascismo? No, porque es una película en la que sale alguien muy parecido a Mussolini y alguien muy parecido a Hitler y un socias. Bueno, pues es la sátira. Lo que utiliza Chaplin es la sátira. Lo voy a satirizar. Si se acuerdan de las características del fascismo que nosotros aplicamos al populismo autoritario que nos daba Theodor Adorno, la primera de todas era el profundo sentido de convencionalismo. Es decir, cualquier rasgo de humor, cualquier rasgo de trastocamiento, de un cierto empaque, de un cierto prestigio, está fuera de cuestión, ¿no? El autoritarismo nunca es chistoso. Y lo utilizo de todas las maneras, ¿no? Pero exilia el humor a los límites de la sociedad, ¿no? Películas de humor. Lo que sí tiene muchas veces el autoritarismo y enlaza el populismo autoritario y el fascismo, esto es un rasgo que comparten ambos, y enlaza de nuevo con las características que veíamos a partir de Adorno, es la estigmatización, lo que ya hablábamos del pensamiento estereotipado. Es decir, singularizar los presuntos o reales, porque puede haber de los dos, males de una sociedad concreta, y algunos, como decía Beatriz, algunos de los males son muy reales, son estadísticas socialmente reales, en el caso mexicano y venezolano que decías, y cargar la culpa de esos males en un o unos grupos, ¿no? La película El Gran Dictador es muy valiente de alguna manera porque, aunque se conocía las persecuciones contra los judíos, no se conocía, y es temprana, en realidad, pues es una película del año 40, recordar, no existen, por ejemplo, los campos de exterminio, no existen porque todavía no se han inventado, porque nadie ha decidido inventarlos, ¿no? La famosa conferencia de Vannes de 2 años después, ¿no? El año 42. Entonces, él es alguien, digamos, hombre, no diré adelantado a su tiempo, así, pero sí es alguien como que está viendo el peligro. O sea, en la película tenemos representadas bastantes de las características que 10, 15 años más tarde va a sacar Adorno del fascismo autoritario. Bueno, todo fascismo autoritario, ahí sí que no hay diferencias, ¿no? Y que nosotros volvemos a ver en una forma nueva que no es fascista, aunque puede tener elementos fascistas, digamos, tanto como militantes, elementos personas, como en algunos rasgos culturales, que es el populismo autoritario. Para mí, pero esto sí es una opinión completamente personal, pero bueno, como ciudadano preocupado, lo que más me preocupa quizás es que, por una lógica que veremos del análisis de los populismos progresistas, por ejemplo, este recurso retórico discursivo de la estigmatización de un grupo o grupos, cambiando grupo étnico, grupo racial, grupo socioeconómico, por ejemplo, los emigrantes en Estados Unidos o en Europa, por grupo social, la casta, que hablábamos el otro día en el lenguaje político español de Podemos, los fifís y alguna otra en el lenguaje de Morena, digamos, o de López Obrador, y equivalentes que veremos, ¿no? Por ejemplo, en una época en Venezuela se puso de moda llamarlo los gusanos. ¿De dónde tomaron esto? No sé si alguien lo sabe. Así llamaba el régimen castrista a los emigrantes de los 80, estos que salieron en barco hacia Miami. Bueno, en barco, cualquier cosa. Lo llamaban los gusanos. Es decir, los emigrados, refugiados, políticos y económicos, eran los gusanos. En algunos casos, no en todos, pero en algunos casos van a haber un recurso muy antiguo. La estigmatización, pues la estigmatización es una cosa muy antigua en realidad, en general, que es la animalización. Las películas de propaganda nazis contra los judíos están llenas de ratas. Entonces, bueno, este es como el grado último, ¿no? Pero lo que me preocupa, ya digo, esto no. Hay gente muy sensata que no está de acuerdo conmigo, y bueno, pues en su momento traeremos esas discusiones aquí, leeremos textos, no sé si de Laclau, que es uno de los teóricos principales, pero quizás de otros un poquito más accesibles, intentando entender la lógica de ese otro populismo, que es el populismo progresista, pero que tiene, en mi opinión, ese talón de Aquiles compartido, que es la necesidad del conflicto. O sea, el problema que tiene... Bueno, el problema, ahí ya se me ve un poco lo liberal, pero en fin. Lo que comparte el populismo autoritario y el populismo progresista es una razón táctica, que es ver en las tensiones de la sociedad un conflicto inherente e insoslayable. Es decir, no hay manera de superarlo. Y, por tanto, digamos, las mayorías sociales se tienen que articular alrededor de ese conflicto. Esto, por supuesto, entra muy en choque con lo que se propugnaba en el constitucionalismo republicano, no en el republicanismo clásico, que es la base de las democracias, digamos, liberales, en las que de alguna manera todos más o menos vivimos, ¿no? Entonces, bueno, para superar en la teoría autoritaria, la teoría del populismo autoritario, para superar ese conflicto, para je sais pas pourquoi, mais ça me vient en français, pour rallier, ¿no? Pour rallier, para juntar, para reunir las fuerzas políticas, las fuerzas... En el populismo no se suele utilizar el concepto masa, ¿eh? Por eso se llama populismo, porque el concepto clave repetido todo el tiempo es pueblo. Nadie habla. Masa, la masa es un concepto que toma el comunismo, aunque es anterior y es un desarrollo del siglo XIX y que tiene que ver con la industrialización masiva. Bueno, la propia masiva lo dice. Y que gente que no tiene absolutamente nada de comunista, ni de socialista, ni de nada parecido, utiliza también. Es decir, hay un momento de la historia cultural y social y hasta económica, de finales del XIX y de la primera mitad del XX, en la que los pensadores ven masas. El ejemplo más famoso, quizás, sobre todo en un ámbito hispano, es Ortega y Gasset, ¿no? Y su libro clásico, La rebelión de las masas, que en realidad lo que está formulando en los años 30 es una teoría incipiente de la desafección política, ¿no? Porque, bueno, llevamos desafectos muchos años, en realidad. Esto tampoco es, en ese sentido, no es tan tan nuevo. Pero bueno, entonces, normalmente se utiliza el pueblo. Ahí hay una trampita retórica nada inocente por parte de los populismos. El pueblo es un sujeto político autónomo, o así lo ha transmitido la tradición. Es decir, puede actuar, tiene lo que se llama agencia, o así se lee. La masa no. Es como amor. Salvo en la teoría marxista, y más concretamente en la teoría marxista-leninista. Son el estado de las masas, el estado soviético se llamaba el estado de las masas. Estado de las masas. Bueno. Que ni caras ves en las masas. Claro, sí. Pero eso puede tener una representación, plástica interesante, porque, por ejemplo, con esa idea de que el sujeto histórico, por supuesto, el marxismo es una filosofía histórica, ¿no? que quiere trabajar, influir en la historia, que el sujeto histórico son las masas, Eisenstein hizo sus grandes películas, por ejemplo, El acorazado Potemkin. O sea, y el entre otras, El acorazado Potemkin, Octubre, que es el gran fresco sobre la revolución, son películas en blanco y negro del año 25. O sea, es el mismo que vino a México y nunca terminó esa película sobre la revolución mexicana, pero bueno, las piezas que se conservan son magníficas, que se llama Viva México, es Sergei Eisenstein, ¿no? un cineasta soviético, bueno, un gran director, en realidad, un gran director. Bueno, entonces, el líder sería el crisol donde se abolirían todas las contradicciones sociales. Entonces, siempre en los movimientos autoritarios populistas hay un líder que es el que jala al pueblo y que él se hace intérprete de la voz del pueblo. De tal manera que los grupos estigmatizados están, que ya le digo, puede ser por razones raciales, por decirlo de alguna manera, étnicas, ¿no?, de discriminación, puede ser por razones xenófobas, puede ser las dos. Muchas veces al extranjero, no siempre, pero al extranjero se le racializa, ¿no? Ese es el proceso. Puede ser por razones sociales. En el fondo de muchos populismos que llamamos progresistas, está la elaboración de una teoría del resentimiento social. O sea, que cuando ustedes dicen es que los de Morena son unos resentidos, bueno, no se crean que es improvisado. O sea, detrás hay una ideología, en mi opinión, discutible, pero hay una formalización teórica, no se improvisa. O sea, porque el discurso se crea. Entonces, esos grupos estigmatizados no forman parte del pueblo. Eso es. En esa idea discursiva. ¿No forman parte del claro. pueblo? No. Claro. No. ¿Sí me explico por dónde voy? Uh-huh. Voy, como dirían Simon and Garfunkel, over troubled waters. Pero es eso, o sea, esa es la idea, efectivamente. A ver, volvamos un momentito. ¿El grupo estigmatizado está desafectado? O grupos, que puede haber más de uno. No. Y es, gracias por la pregunta, muy buena, muy pertinente. La desafección es un, ¿cómo te digo? Una descripción sociológica del estado de una sociedad concreta respecto de sus instituciones políticas. Sobre todo políticas, aunque también económicas, y muchas veces. Ay, ¿repites eso? Sí, la desafección es como añorar lo que tiene... el pueblo, el líder jala al pueblo. Sí. Y este pueblo está estigmatizado por años, ¿o no? No. Al revés. Puede estarlo. O sea, vamos a ver. A ver, es que estamos hablando, a ver, vamos a rebobinar como antiguo. Todos hemos vivido la época de los cassettes, entonces vamos a rebobinar. Sí. No, yo ya con mis alumnos de la UNAM no puedo hacer este símil, porque nadie tiene. No saben lo que es un cassette. Vamos a rebobinar un momentito, vamos a ver. ¿Qué cassette? ¿Qué todo? Vamos a intentar, introducción a la teoría sociológica 101. ¿Cuál es el objeto de estudio de la sociología? La gente, la sociedad. En la sociedad, así, sin división, o sea, así como no, la llevamos al laboratorio, pum, y la ponemos debajo del microscopio weberiano de los sociólogos. Max Weber 1, tomó 1. Bueno, entonces, tenemos un conjunto sociedad discreto que llamamos sociedad. Bueno, y de momento no ponemos tabiques, separaciones, discriminaciones o repartos de la riqueza o falta de reparto de la riqueza. Entonces, eso es la sociedad. La llamamos sociedad en tanto que en ese conjunto humano hay una serie de vínculos entre los miembros de ese conjunto. Eso es lo que llamamos una sociedad. El término sociedad, en este sentido, es un invento, no de Weber, pero casi, que retoma una antigua palabra latina en la que casi en español es fácil verlo, ¿no? En otras lenguas no tan fácil, pero es todos somos socios, todos estamos metidos en el mismo barco. Esa es la idea clave de la sociología. Vínculos queramos o no agremiados. Vínculos o no agremiados, pero digamos, pero todos tenemos relaciones. Pertenece. Exactamente, todos tenemos relaciones de pertenencia a ese grupo, ¿no? Entonces sería lo más básico, lo más así. Muy bien. Bueno, luego nos damos cuenta de que esas sociedades necesitan y por tanto se articulan en regímenes políticos. Y entonces mandamos al sociólogo, gastroenterólogo a su casa y llamamos a otro especialista que es el que nos va a tratar, que es el politólogo. Porque el sociólogo no tiene ni idea, le interesa. Bueno, no es verdad, sí le interesa, pero no tanto. Pero entonces traemos al politólogo. Yo tengo muchos amigos de todo, especialistas. Bueno, entonces viene el politólogo y le dice, ¡ah! Ese conjunto discreto, esa sociedad, ha querido, por ejemplo, organizarse de forma monárquica, con una sola cámara de representación o sin ninguna representación. Aquí han decidido que cada 100.000 habitantes haya un diputado y aquí, Suiza, han decidido que cada domingo de final de mes haya un referéndum y una Landestag, que se llama, ¿no? Y una reunión para decidir cosas así a voz. Lo que se llama en la tradición política hispánica, el consejo abierto. No, eso existe y existe en México también. Cuando no hay suficiente gente en una presidencia municipal, todos, o sea, nadie representa a nadie, todos se juntan, pues a lo mejor son 100 o 150 o 20, y entonces, ¿para qué vamos a elegir a nadie, no? Todos votamos. Bueno, entonces, la desafección está en el rango de los politólogos. La estigmatización está en el rango de los sociólogos. Pero estamos utilizando, es decir, podemos tener efectivamente poblaciones dentro de esa sociedad estigmatizadas. por hablar una lengua indígena. Por un ejemplo que le resulte fácil, ¿no? Todas las lenguas son iguales. Esto es una cosa que sabemos por la lingüística moderna. Todas las lenguas son iguales, igual de bonitas, igual de feas. Igual de complejas, igual de sencillas. Tengamos la impresión que tengamos. No es lo mismo que ustedes tengan la impresión de que el chino es muy difícil si su lengua materna es una lengua romance, a que la tenga un vietnamita, que está a 2 grados de separación del chino. Entonces ellos pensarán que el francés es muy difícil, ¿no? Sí, me explico. Sí, sí, sí, perfecto. Vale. Entonces, estigmatización lo jalamos del ámbito de la sociología y lo utilizamos porque hay una estrategia consciente, que es lo que te dicen los politólogos, dentro de una herramienta política, de una estrategia política, que sería el populismo, que hemos dividido para entenderlo mejor y porque ven que ahí sí hay diferencias importantes, ¿no? Lo cual no quiere decir que la compremos y lo aceptemos, pero que analíticamente hay que separarlo. En dos, el autoritario y el progresista. Pero ese rasgo de la estigmatización, es decir, de centrar las culpas discursivamente, retóricamente, en un grupo o varios, ¿eh? Porque puede haber varios. O sea, uno puede ser antiburgués, antisemita y antiárabe. Todo a la vez. O puede centrarse en uno. Eso también depende de, en fin, de las circunstancias de cada sociedad. Pero también lo usan los políticos, no solo los sociólogos. No, no es que también lo usen los políticos. Ah, es que dices a ver, sí, que sí, sí. La estigmatización. No, la desafección viene del rango político. Del ámbito político. Del ámbito político. Es el análisis. Y la estigmatización viene del rango. Pero es que son dos cosas, social. Son dos categorías distintas, es lo que creo que no queda pero claro. Yo creo que se están, en un momento dado, se están mezclando. Sí, pero yo lo estoy utilizando de manera distinta, que es lo que quiero que quede claro. Desafección es la descripción que se hace del grado de sensación de pertenencia. O sea, la pertenencia, digamos, puede ser una cosa documental, administrativa, o puede ser una cosa... ¿A lo político? No. Sí, no. A lo político en el sentido, pero no lo voy a decir, de Schmitt. Lo político es toda una esfera de la vida pública que poco a poco va a ir saliendo aquí porque hay que hablarlo. Entonces, lo político. Incluido los consensos que determinan el sistema político de un país. Vamos a salirnos un momento del ejemplo. Vamos a irnos a la Unión Soviética de finales de los 80. Pues nadie estaba contento. Entonces la población soviética era muy evidente que tenía una evidente desafección del sistema político. Era un sistema político dentro de sí funcional. No, o sea, se moría, que además tenían una cierta costumbre de morirse rápido en los 80, los secretarios generales del Partido Comunista de la Unión Soviética, y había otro. La continuidad del gobierno no se rompía, ¿no? Ese principio que en realidad es gringo, pero bueno, de la constitución gringa, pero aquí no viene bien. Entonces, se seguían eligiendo las asambleas regionales, o sea, los soviets, ¿no? Pues soviet, lo que significa en ruso es asamblea, comité. Se seguían eligiendo los soviets, es decir, el Estado funcionaba. Francia tiene un partido populista autoritario, con más de un ribete fascista en varias cosas y en varios personajes, pero en fin, él en sí es populista autoritario desde hace 30 años, que está desde hace 20 en una media de entre el 15 y el 25% en cada elección, sea la que sea, y ahí ha seguido. O sea, funcionalmente es un sistema político funcional. Pero el politólogo lleva 20 o 25 años diciendo, oiga, yo no quiero molestar, pero yo diría que con esto del Frente Nacional ustedes tienen un problemita, ¿eh? Entonces, a ver si hacen algo para ir resolviendo el problemita, ¿no? Eso sería el diagnóstico del politólogo. Sí, sí queda más claro. O sea, estigmatización aquí, ahora, aquí. No cuando hablamos de los indígenas zapotecas de Oaxaca, que es un uso legítimo y perfecto de estigmatización, pero aquí estamos hablando de otro tipo de estigmatización, una estigmatización, digamos, desde dentro de una estrategia política, que sería el populismo, y que el populismo, digamos, groseramente necesita enemigos. Cuando hablemos... ¿Quién necesita enemigos? El populismo, todos, el progresista también. También porque, el progresista. Sí, porque es lo que articula la movilización social. Pero claro, como son ustedes muy curiosas, ya me están haciendo ir hacia el mes que viene, pero yo quiero hablar del líder. Pero, no te dejamos. Y entonces, la desafección es un síntoma. No, que las, no que sí. las sociedades estén enfermas, es una metáfora muy peligrosa además, pero es un síntoma sociológico que tiene una expresión política. Por ejemplo, no votar. Eso sí, muy claro, ¿no? En las sociedades liberales, en la Unión Soviética había una clara desafección. ¿Cómo se articuló esa desafección? De varias maneras. O sea, la vida soviética fue más movida de lo que una cierta imagen monolítica nos quiere hacer ver. Eso es lo que dicen los especialistas en historia de la Unión Soviética. Entonces había movimientos por debajo, y había movimientos en las fábricas, había movimientos en las universidades, había discusión intelectual, y eso va creando un caldo de cultivo, digamos, ¿no?, que genera una mayoría social en otro sentido. Justo esto es lo que les interesa a los teóricos del populismo progresista, crear una mayoría social. Lo que, si se acuerdan de la semana pasada, llamaba un gran teórico del siglo XX marxista, Antonio Gramsci, la hegemonía. Si se fijan, estamos viendo exactamente lo que ya veíamos la semana pasada, digamos, avanzando. Lo que es muy evidente en regímenes... Bueno, tiene vocación de régimen, pero todavía no ha llegado. En gobiernos como el de López Obrador, o en gobiernos como el de Kirchner, o los Kirchner, particularmente, bueno, los dos, iba a decir particularmente Cristina, pero en realidad los dos, Néstor y Cristina, es crear nuevas mayorías sociales. Claro, el problema es que se llevan por delante, pero eso lo hablaremos en su momento. O sea, lo que quiere crear son nuevos consensos, consensos que no corresponden al periodo inmediatamente anterior. Discursivamente, entre otras cosas, ¿cómo consigue eso? Estigmatizando el periodo anterior. Pero es que de verdad que le digo que todo está teorizado. O sea, no es se levanta, o sea, no lo es parece. Casualidad. No es espontáneo. Y él, yo creo que él y el briefing están peleados, pero por detrás hay un equipo, es evidente. O sea, bueno, aparte de que tenemos nombres del equipo, o sea, que eso también. Y no es una conspiración ni nada, es una estrategia política a la que, como creo que es el consenso de esta mesa, se están oponiendo, pues se tiene que articular políticamente. Y entonces hay que crear discursos nuevos de participación y de inserción política. Si no, pues van a tener Morena, vamos, porque yo, mi perspectiva es seguir viviendo en este país, vamos a tener Morena para los siguientes 20 años, ya les digo yo. Pero la hegemonía en ese sentido, ¿qué hace? Busca, a veces exitosamente, otras no, crear una mayoría social, es decir, un consenso nuevo, sobre bases. Eso es lo que iba a preguntar, sobre bases. ¿Qué tan ficticio, qué tan real es? Pues muchas veces es problemático, porque por ejemplo, mira, por ejemplo, hay índices que igual son un poco complicados, pero bueno, lo podemos utilizar, pero hay índices de corrupción en las sociedades, claro, claro. Que analizan los sociólogos, ¿no? Esto es una cosa de los sociólogos. Claro, ¿cómo se mide la corrupción? Pues normalmente por encuestas. Pero bueno, son encuestas diseñadas, o sea, no es una cosa que se levanta un día por la mañana y le ponen un micrófono a alguien para decirle, oiga, ¿y usted qué opina de la corrupción? ¿Es mala, no? Sí, pues, está bien, sí. No, o sea, es más sofisticado, le buscan las vueltas... Las encuestas sociológicas es todo un tema. Entonces, hay encuestas sobre corrupción. Por ejemplo, en la Argentina de Cristina Kirchner, la sensación de corrupción era muy parecida a la anterior. Es decir, al momento anterior. De Néstor no sé, porque no lo sé, porque tendría que buscar los datos, ¿no? Pero en la presidencia de Kirchner, pues es muy... En el momento álgido de las mayorías sociales reunidas por Chávez... y por cierto expresadas de forma electoral, porque Chávez ganó con mayorías apabullantes en casi todas las elecciones, la sensación de los venezolanos respecto de la corrupción eran unas encuestas que hacían un instituto, lo desapareció, en Venezuela, muy buenas. Entonces la sensación de los venezolanos respecto de la corrupción, estamos hablando digamos entre el 95 y el 2006, sí, o sea el momento álgido de los grandes precios del petróleo, de mandar ayuda a Cuba, etc. Era casi igual que en la época de Carlos Andrés Pérez, que es la década anterior. Pero, porque es otro índice, la confianza en el sistema político se había doblado por tres, o sea, se había multiplicado por tres. O sea, y esto dices, pues que no, qué disonancia cognitiva más rara, pero en realidad, si lo examinan de cerca, no. ¿no? O sea, la sociedad funciona de forma corrupta, mi esperanza en el futuro, yo me siento escuchado o escuchada, me siento representado o representada en el régimen imperante. Y esto es un aviso para decirle que 2 más 2 en política son 5, todo tipo. Pero a ver, si lo pusiéramos así en común del diario, tú tienes una sociedad en la cual se está llevando cualquier sistema político. Okay. Y de eso, obviamente, todos los que no están, que no se sienten identificados, o se sienten, hay una desafección. Entonces, unos nuevos políticos aprovechan esta desafección a ese sistema para entonces buscar hacer un grupo hegemónico que tenga la misma problemática o la misma queja. La misma queja. ¿Sí? Y entonces se forma un nuevo partido político. ¿Hasta ahí voy bien? Hasta ahí vas casi bien. Ok. ¿Qué es lo que me falta? Digo, para que lo entiendan en el común y del diario, ¿no? Falta que te gana lo liberal. Y los populistas no son liberales. Ahora me voy a explicar. A ver. Los regímenes liberales no rehuyen el conflicto social, aunque procuran aminorarlo. Porque digamos, las estructuras constitucionales prevén la existencia de minorías y las integran. No. ¿Me explico? Por ejemplo, en un parlamento clásicamente liberal, las minorías tendrán la presidencia de diversas comisiones y, por tanto, podrán articular una preferencia, una precedencia de ciertos temas. ¿No? Porque pues, es lo que hace todos. No sé si alguien vivirá en condominio, pero cuando estás de presidente del condominio, pues si tu problema son los extintores, pues tú lo pones al principio de la lista, ¿no? O sea, quien parte y reparte se queda con la mejor parte. O preverán diversos cuerpos de representación política, por ejemplo, regiones. Y entonces allí habrá elecciones particulares. Por poner un ejemplo. O comprenderá las tensiones laborales como parte de una negociación colectiva, ¿no? Bueno, la estrategia populista es el voluntario olvido de que las sociedades son complejas. Lo que se busca es, de nuevo, la hegemonía cultural. O sea, toda propuesta ideológica, lo veíamos con mi bien querido Hobbes, de bendita memoria, toda propuesta política tiene sus asegúnes y entonces de todo se puede aprender. Entonces, una de las cosas, digamos, que se pueden aprender del populismo es qué tanto en lo económico, en lo social, en la integración de todo tipo de poblaciones han sido exitosas las democracias liberales, los regímenes constitucionalistas republicanos en los últimos 25 años. Y ya les adelanto una cosa que se discutirá en esta mesa o en donde no toque discutirla con datos y con datos globales, poco. Hay una desafección evidentemente económica. Les voy a poner un ejemplo muy tonto porque es mi generación en España. Todos tenemos licenciaturas, muchos tenemos maestrías y algunos habemos con doctorado. Y las tasas, por ejemplo, de desempleo hasta los 40 años en España siguen así firmemente ancladas en el 35% de la población. Sí. Y si te vas para atrás, llega a más de la mitad. Y eso en España. Pero es que en el norte de África pasa igual. Y entonces tienes un problema de países en desarrollo que además les has creado... Este es uno de los problemas, entre mucho que tengo yo con esta idea, de las 100 universidades de López Obrador. O sea, si la sociedad no tiene o no quiere, que es otra discusión, que podríamos en su momento tener, pero no hoy, no quiere o no puede integrar económica, socialmente a masas de licenciados, pues va a tener un problema de desafección. Los países árabes, no islámicos. Pero islámico no quieren, no pueden, ¿o cómo está la historia? No quieren, no pueden ellos. Las fuerzas productivas de la sociedad. Por ejemplo, si tu modelo económico se basa, si tu éxito económico se basa en una economía exportadora de salarios bajos, ¿por qué quieres licenciar? Que se vayan con eso. Si eso encarece el producto. Nos hemos puesto un poco marxista, pero que de vez en cuando. O si tu. Por poner el ejemplo español. O si tu. Si tu economía se ha basado en la especulación inmobiliaria, ¿no? La gran crisis del ladrillo español, la gran crisis inmobiliaria española. ¿Para qué quieres tener innovación científica? La tienes en el País Vasco, que son los que no. Como es una región autónoma, los que dijeron, no, ese modelo no es para nosotros. Pero la tienes, por ejemplo, en Cataluña. Sí, donde reventó la burbuja inmobiliaria. Entonces, quiero decir, de un día para otro. Hay una serie muy buena, no la voy a mandar, pero para entender este tipo de burbujas inmobiliarias, una serie de ficción española, que se llama Crematorio, que cuenta eso. O sea, un tipo que pega, como dicen en España, un pelotazo inmobiliario y se convierte en un mafioso con todas las letras. Y así, sí, o. Por poner un ejemplo regional mexicano, si la mayor parte de tu economía productiva se basa en el narcotráfico, el estado de Sinaloa, sí. ¿Tú para qué quieres? ¿Y para qué quieres control político? Tú lo que quieras son acuerdos entre élites de poder que pueden ser políticas y hasta ocupando cargos institucionales y autoridades públicas, pero que en todo menos en el nombre son mafias. Claro. Que se entienden mafiosamente con otras mafias. Pero vamos, quien dice Sinaloa dice Nápoles. O sea, yo a mí el sur de Italia me encanta y soy muy feliz y tengo siempre muchas cosas que hacer, pero vamos, cuando llegas al núcleo de las alcaldías, pues te echas a temblar. Sí. Y que finalmente generan un montón de dinero, pues el ingreso del país por narcotráfico. Claro, parte de lo que hace el análisis del populismo progresista, unos. Sí. Es decir, oiga, ¿ustedes se dan cuenta? ¿Cuánto aportamos? No, sí. No, o ingresamos. No. ¿Ustedes se dan cuenta de que el modelo económico actual, digamos, post-neoliberal o neoliberal, puede funcionar económicamente perfectamente sin la gente? Sin que o sea, ese es uno de los puntos. O sea, quiero decir, el populismo progresista como tal, no. Y esto también lo lee de alguna manera el populismo autoritario, por eso es una cosa que comparten todos, o sea. ¿Qué es lo que ofrece Salvini en Italia? ¿Qué es lo que ofrece el Frente Nacional francés? ¿Qué es lo que ofrece Vox en España? ¿No? Que cada día es más amenazante porque cada día crece más. ¿Qué día tenemos que ir a votar? ¿A tú también eres española? Sí. El 28 de abril te quiero ver en el consulado, pero así con el voto en la boca. Hombre, hay que ver antes si... Lo que nos ibas a decir de los líderes, que era... Entonces, el líder populista autoritario se parece al líder fascista en tanto que real, por supuesto, recoge las aspiraciones de una población desafecta, que se siente ajena, alienada en realidad. ¿Se acuerdan que la semana pasada les decía que íbamos a introducir un concepto, bueno, creado por el marxismo, pero que nos viene muy bien, que es el de la alienación? Una cosa es que tú alienación. Una cosa es que estás enajenado del sistema político. Te sientes. Puede ser o no. Es decir, los negros en Alabama en los años 60 no es que se sintieran. Es que había, no constitucionalmente, pero había todo un entramado de leyes que, menos en el nombre, hacían efectiva la segregación racial y la no participación en la vida política, porque no podían votar. No porque estuviera prohibido en la Constitución. Pero si tú te montas todo un conjunto de leyes, ¿no? Tú, autoridad pública del Estado de Alabama, para a esa población que tienes muy bien medida sociológicamente, demográficamente, económicamente y hasta geográficamente. Ponerle trabas, pues no van a participar, no van a votar y por tanto no hay diputados, no hay senadores, no hay nada. Por poner un ejemplo, negros, ¿no? Tú puedes constitucionalmente tener en la Constitución mexicana, bueno, en las leyes constitucionales, en los reglamentos que desarrollan los principios constitucionales, que lástima que no esté Luisa, para que nos contara su opinión sobre la Constitución del 17, pero bueno, ahora que venga de acuerdo. Tú puedes tener el derecho a expresarse en la lengua materna, por ejemplo, en un procedimiento administrativo o en un proceso judicial. Pero si no los haya o no, si no buscas intérpretes y si descubres que no los hay y no pones los medios para formarlos, pues no hay. Por la Constitución puede, dicho muy castizamente, decir misa. Entonces, bueno, ahí, quiero decir, el problema es también, o sea... Cuando Hitler se quejaba, digo, lo estoy yendo a la reducción ad Hitlerum a propósito, cuando Hitler se quejaba de la discriminación de los alemanes, bueno, había, no todo, pero había partes de verdad, porque los acuerdos de París, los acuerdos de Versalles, los acuerdos de Sèvres, que son los tratados que terminan la Primera Guerra Mundial, porque no es uno, ¿sabes? En realidad es un conjunto de tratados, ¿no? Reducen a la inexistencia al Estado alemán durante no toda la vida, pero la primera década, de 1919 a la crisis de 1929, pues es un momento complicadísimo para Alemania, ¿no? Entonces, pues dices... Miren, de los imperios centrales, tres... O sea, los imperios centrales en la Primera Guerra Mundial son las tres potencias que reunidas, digamos, luchan contra los de la Entente, ¿no? Que serían el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Entonces tienen un acuerdo de mutua ayuda. Entonces, tres de esos estados, en la década siguiente al final de la Primera Guerra Mundial, desarrollan regímenes políticos autoritarios. Austria, Hungría, que es un desgajamiento del Imperio Austrohúngaro, y Turquía. Que menos en el nombre, el régimen de Atatürk, que es autoritario. O sea, es un autoritarismo muy mono, laico y iluminado, pero autoritario, ¿no? Una dictadura con todas las letras. Dice que no, dice, si me dijo que no, que Atatürk no era autoritario. Sí. Ah, sí. Era un problema. Es que no lo entendieron. No, yo para decir que sí. Pero digo, lo que nadie lo sabe. Sí, claro, no es una cosa que se diga mucho, ¿no? Pero Austria, antes de la, del Anschluss, Anschluss es la unión con Alemania en el año 38, ¿no? La, menos en el nombre, invasión, ya tiene un gobierno fascista local, no nazi, ¿no? Por cierto, dirigido por un cura, pero en fin. Y a Hungría le pasa igual, el almirante, yo le llamo Moriarty, pero porque nunca me acuerdo el nombre, pero es Horati, creo, Horati, pues es un señor que funda un estado autoritario. Entonces, bueno, pues algo estaría... Dicen en mi tierra que algo tiene el agua cuando la bendicen. El problema estaba ahí, la cosa era no verlo. Entonces el problema, y por eso iniciamos Beatriz y yo, y a veces no, con lo del neoliberalismo, es que si no, no sabemos dónde estamos. Oye, una pregunta. El Brexit podría ser resultado de una desafección, ¿no? Sí, sí, no, o sea, es resultado de una desafección. Sí, de hecho es uno de los casos de estudio que teníamos, porque es maravilloso para ponerle... Porque además...